Любовь круглая летит планета вдаль. Сквозь суматоху легко, легко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе дней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, оливы хлещут у круга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда. Buenas tardes. Buenas tardes de domingo. Bienvenidas, bien halladas, como todas las tardes de domingo a las 7 de la tarde, Acorazado Topenkin 101.8. ¿De Radio Topo? Esto es. Hay que decirlo. ¿En qué? No, perdona, que te he cortado. Ah, no, pues que en streaming también, que a partir de, o sea, desde hace ya unos cuantos días nos olvidamos siempre de decirlo, pero bueno, o sea, la gente que estáis hoy, que podéis escucharnos, ¿cómo decir? Analógicamente, ¿no? Que es ese término tan anticuado y tal. Que sepáis que si algún día os viene mal, os habéis subido al pueblo, estáis fuera de Zaragoza y tal, pues que también podéis escuchar lo mismo Acorazado Topenkin que Radio Topo en streaming. El enlace lo encontráis en la página web de Radio Topo. Eso es, radiotopo.noblezabaturra.org. Nobleza Baturra, ¿eh? Acordaros que el antiguo es el sindominio.net. Nos hemos mudado, nos hemos acercado más a Aragón. Y estamos en Nobleza Baturra. En Nobleza Baturra. Y nosotras, el Acorazado, ¿dónde estamos? Pues estamos en acorazadotopenkin.wordpress.com, nuestro blog. Estamos también en el correo electrónico. En el acorazadotopenkin@gmail.com. Y no sé si recordamos también, por si hay alguien que nos quiere insultar o descalificar, tenemos uno que Recuérdalo. Es... soyuncarnuz@gmail.com. Así que si vuestras opiniones son muy malas sobre nosotros, ya sabéis dónde tenéis que escribir. He de decir que lo único que ha llegado a ese correo por el momento ha sido spam. Sí. Nadie nos ha insultado. No sabemos si es bueno o malo, porque tampoco provocamos. Iros todas a tomar por saco. Ya podéis, venga. Ya podéis empezar. Sí. De todas maneras, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hacerlo monotemático. Y lo que sí que yo creo que todos y todas tenemos algo que decir, opinar, además que hay mucha gente afectada. Entonces, por lo tanto, os vamos a recordar el número de teléfono. Lo que sí que os pediríamos que si alguien va a llamar, por favor lo haga en los minutos musicales para no cortar. Ya tenemos al técnico muy liado como para estar aquí cogiendo el teléfono, contestando y a la vez hablando, ¿no? Soy técnico de letras, con lo cual tened compasión, os lo ruego, por favor, tened compasión y llamad mientras está la música, ¿vale? Sí. Única cosa que os pido. Bueno, el número de teléfono, que no se nos olvide, es el 976-29-13-98. Os lo repito por si estáis un poco lejos del papel y el boli, 976-29-13-98. Así que, ibais a decir, bueno, ¿y sobre qué queréis que opinemos? Pues... ahí está la cuestión. En las últimas semanas, meses, ha sido importante, bueno, de la reforma laboral, que ha sido ya el último clavo en el altavoz que quieren poner a la ciudadanía, a la clase obrera, etcétera. Ya de eso hablaremos otro día. Todavía estamos recuperándonos del salvaje bofetón que nos ha pegado el gobierno del Estado español. Pero había una cosa que estaba trayendo mucha cola, de hecho tanta cola ha traído que en Aragón la primera gran, pero la movilización que da un poco el pisto de la ciudad de salida ha sido esta mañana la concentración delante del Pignatelli, son los recortes encubiertos, pero no por ello menos salvajes en el sector educativo. Además, hemos estado esta mañana A pesar del frío, de que hacía mucho frío, y ahora no lo podrán confirmar nuestros invitados, invitadas, que también han estado, bueno, podemos hablar de que ha habido un éxito en la convocatoria, porque normalmente cuando hay concentraciones delante de la de Pignatelli suele ocuparse el espacio este de la plaza y demás. Se ha ocupado también los carriles, se ha tenido que cortar el tráfico porque, bueno, había muchísima gente, nos estábamos bien pretos porque hacía mucho frío, pero lo hemos aguantado muy bien. Y bueno, ya no vamos a dilatar más, vamos a presentar a quién nos acompaña. Hoy nos acompañan aquí Pablo, además compañero de la radio, es miembro de María Verde Aragón. Muchas gracias por estar aquí hoy acompañándonos en Acorazado Topenkin. Buenas tardes, pero cuando me has dicho que vais a hablar del monotema, me había documentado para otra cosa. Bueno, pues entonces, tú tranquilo que somos un programa muy abierto. Nuestros monotemas son, o sea, como la singladura de un barco, abiertos a cambios de deriva y de rumbo. Bueno, improvisaremos. No te preocupes que nos va a salir un programa muy majo. Todos los que estéis interesados, poner ya a grabar. Que bueno, lo vamos a subir, no lo grabéis, no lo vamos grabe. A subir. Y tenemos también a Rebeca, que viene en representación del AMPA de Valdespartera 2, ese colegio que aún no existe, o sea, es un AMPA de un colegio que aún no existe y que ahora nos van a contar un poco las luchas que están llevando y bueno, como la administración también deja notar los recortes, porque no hacer colegios son recortes, evidentemente. Y cómo pues han ido retrasando la llegada de ese colegio que estáis esperando, ¿verdad? Luego os cuento lo que queráis. Muy bien. Y bueno, antes de entrar en harina, meternos en harina y hablar con Pablo, que seguramente es el mismo tema, quizá no lo hemos presentado bien nosotros, os vamos a dejar un poco con música. Sí, no, bueno, o sea, como entendemos que esto es una cosa que afecta a toda Aragón, incluida a la zona rural, que también hablaremos a las zonas rurales de esta tierra y tal, de este país, hablaremos también de eso, pues bueno, pues vamos a incluirlo genéricamente en esa maravillosa sección que tenemos, que llamamos La Cosechadora. Venga, pues. J'ai mauvaise réputation, je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes. Ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Cuando el neoliberalismo muestra su lado más agresivo, cuando los gobiernos actúan cada vez más al dictado de los especuladores y ponen en entredicho la soberanía popular y la propia democracia, cuando la economía se pone al servicio de los intereses del mercado, es cuando más compromisos debe asumir la ciudadanía para reclamar la conformación de una alternativa que abra espacio a un futuro más igualitario, con más equidad, más solidario y que dé valoración a la diversidad. Necesitamos que la alternativa a esta crisis salvaje sea construida desde planteamientos democráticos, más justos y solidarios. Necesitamos un sistema educativo que ayude a construir un nuevo modelo productivo y económico que sirva al interés general y no al de los mercados. No es esta la dirección que sigue nuestro gobierno en Aragón. Una vez pasado el 20 de noviembre, el gobierno PP PAR ha enseñado su verdadero programa. Los presupuestos y la ley de medidas de acompañamiento son su línea política de actuación y son, para, tal y como señalan, cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria. Van en la misma dirección de cargar las consecuencias de la crisis sobre el empleo, sobre los servicios públicos y sobre el estado de bienestar. La línea política que marcan los presupuestos presentados por el Gobierno de Aragón anticipan un grave deterioro de los servicios públicos. Estos presupuestos suponen la mercantilización de la educación, de la sanidad, de las prestaciones sociales. Están diseñados para facilitar la entrada de las empresas privadas en la prestación de los servicios públicos. Buscan potenciar la enseñanza privada concertada en todos los niveles y condenar a la educación pública a un segundo plano. La enseñanza pública está siendo duramente castigada por los recortes del ajuste que, con la excusa de la crisis, están aplicando a todo el gasto social. Pero esta estrategia de debilitar a la enseñanza pública no es única y exclusivamente económica y no es solo cuestión de las políticas presupuestarias que quiere desarrollar este gobierno. La agresión a la enseñanza pública se produce también cuando se quieren tomar medidas que pueden afectar a los procesos de escolarización para favorecer los intereses de la enseñanza privada concertada. Las propuestas de que la escolarización de niños y niñas se hagan recurriendo a zonas únicas mientras se recurre a barracones y se paraliza la construcción de equipamientos públicos es potenciar a la enseñanza privada concertada. Se agrede también a la enseñanza pública cuando no se convocan oposiciones o se pretende aplicar solamente el 10% de la reposición de efectivos de los y las enseñantes, consecuencia de las políticas de ajuste. Cerrar centros de profesores y recursos y recortar los gastos de funcionamiento de los centros educativos públicos son medidas gravísimas, especialmente para la escuela rural, que tienen como objetivo debilitar a la escuela pública en su conjunto. Se agrede también a la enseñanza pública cuando se mantiene un inaceptable desequilibrio en la distribución del alumnado de diversidad entre los centros públicos y privados concertados. Se agrede también a la enseñanza pública cuando los recortes en el gasto público no impiden que haya partidas para llevar el programa 2.0 a los centros concertados, ni cuando se plantean ampliar servicios complementarios a estos centros privados. Se agrede a la escuela pública cuando, con un inaceptable estilo autoritario, el Departamento de Educación cambia las cerraduras y echa de sus despachos a la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública para dárselos a los padres y madres de los centros concertados. Hay más amenazas para la escuela pública. Ya empiezan a hablar de recurrir a la gestión privada del servicio educativo público mediante el sistema de permitir que, a cambio de la gestión y de la explotación, sean empresas privadas las que construyan los necesarios centros educativos que requiere la red pública. Bueno, pues esto que os hemos leído, que es parte gran parte del manifiesto que se ha leído esta mañana en la convocatoria que prácticamente todas las fuerzas políticas, sindicales de Aragón, excepto PP y PAR, habían convocado o han apoyado en el centro Pignatelli, ¿no? En la sede del gobierno de Aragón. Y que hemos pretendido darle difusión en una introducción al tema que hoy vamos, como os hemos adelantado anteriormente, a hablar con Pablo y con Rebeca, que es la escuela pública y las agresiones que está sufriendo bajo el contexto de la crisis económica. Bueno, la primera pregunta quizás sería para Pablo, desde Marea Verde. ¿Hay recortes en la educación pública aragonesa? Los recortes están siendo todavía paulatinos. Sí que es verdad que se notan en los centros en los centros de formación de profesores, que han sido, ahí sí que han sido totales y drásticos. Y en lo que es la enseñanza secundaria, los recortes aparentemente quedan ocultos para la mayor parte de la gente, puesto que se refieren a lo que son apoyos o ayudas para aquellas personas que son menos rentables. Aquellas personas que... aquellas personas que, en fin, que necesitan un poco más de atención, pues son menos atendidas, causan más gasto, no merecen la pena. Luego también... realmente la amenaza, más que el recorte, porque es que realmente en educación se dedica a veces dinero, es el desvío de medios públicos a empresas privadas, y es realmente otra cosa de la que nos preocupa. Por ejemplo, creo que en primaria había hay un grupo de profesionales de la ayuda escolar a niños, no recuerdo ahora cómo se denomina su categoría, que con estos trucos de... trabajo para una empresa que subcontrata, el empresario que subcontrata pierde la contrata, hay otro empresario contratante que ha contratado a otras personas, ¿y dónde está el beneficio? Pues en que recibe las subvenciones públicas. ¿Y dónde está el perjuicio? Las personas que tienen experiencia se han ido a la calle, y hay unos señores ganando más dinero en la enseñanza a costa de la educación. Más cosas que se van a privatizar. Después de decir que los CPR eran inútiles y que gastaban mucho dinero, el otro día se firmó un sospechosísimo concierto en el que, bueno, convenio, en el que con un pomposo nombre, NETQ6, así con la palabra NET, con la letra Q, con el número 6, pues parecía que se firmaba un contrato con una empresa privada que se dedica a dar cursos, cursillos, estancias en el extranjero. ¿Esto qué es? ¿Que ahora la formación de los profesores la va a dar una academia? Pues seguramente sí. ¿Y por qué no se abren más centros públicos? Ahí es que hay un negocio, eso tienen que quedar otros. Bueno, sí, ya me enrollo hablando. No, tranquilo, o sea, es solamente la introducción de todo lo que nos tienes que contar. Claro, claro. es perfecto, ¿no? O sea, lo que queríamos era situar, porque sí que ha habido gente, o incluso, bueno, la consejera ha dicho que en Aragón no había recortes, que no había... prácticamente no se notaba, prácticamente no había recortes. Quizá lo que se ha definido... hay reasignación de recursos. Bueno, eso, evidentemente no van a usar el término, ¿no? Como con esta neolengua que imponen y que lleva detrás un pensamiento reaccionario. Te digo fuerte. Otra, innovadores modelos de gestión escolar. Suena muy bien, ¿eh? A mí me han convencido. Oye, y si en vez de pensar vocabulario nuevo, pensan formas de mejor gestión, ¿no? ¿No? Sería más interesante. No, lo mejor es tapar una realidad un poco fea en la que hay gente que gana dinero con algo que debería ser el derecho de todos, y no sabemos qué mérito ha tenido para ganar esos concursos, no sabemos qué mérito ha tenido para tener esas relaciones. Yo no lo sé. Bueno, pues mira, además, introduces un tema, nosotros aquí ya tuvimos a las compañeras de auxiliar de infantil, que, bueno, pues que han sido duramente golpeadas como trabajadoras después de estar muchos años trabajando. Recordemos el conflicto, básicamente sí. Era que la nueva consejera de Educación, bueno, y era un problema que se venía arrastrando desde atrás, desde la anterior administración, decidieron que la contrata que gestionaba pues la cuestión de auxiliares de infantil, ¿no? Un elemento clave y crucial para el normal desempeño de las clases en infantil. Pues la conclusión a la que llegaron es que tenían que cambiar de contrata, pero no se incluyó una cláusula de subrogación, por lo cual no había obligación de que las antiguas trabajadoras se mantuvieran en su puesto. Consecuencia, de las ciento y pico, 17 eran... 103, puede 103, ser. Bueno. ¿Habían llamado a dos o...? Sí, habían llamado a dos o tres de las antiguas trabajadoras, el resto a la calle. Entonces, bueno, en estos momentos todavía se dirime, ¿no?, en tribunales y tal, el futuro que les espera a estas trabajadoras. Esperamos tener muy pronto y confiamos noticias y esperamos en que sean buenas. Perdón, inciso para recordar toda esta parte. Hombre, además que nos hubiera gustado que estuvieran hoy aquí, pero entendemos que, bueno, sí, pues que están... Bueno, en cuanto haya noticias, sabemos que estarán aquí, o sea que sí. Os esperamos. Eso es, y os esperamos, que además queremos que traigáis buenas noticias. De todas formas, bueno, comentabas, Pablo, lo que son, digamos, afecta, ¿no? O sea, en cualquier elemento en esta sociedad hay como dos partes, ¿no? La del trabajador, trabajadora, y la del usuario, usuaria. Es decir, tenemos como esas dos patas y tenemos una gente que suelen ser o el Estado o la empresa que se dedican a distorsionar y a fastidiar esa buena relación que tendría que existir entre ambas. Por eso pues tenemos aquí a Rebeca, que venía pues a comentarnos, digamos, el punto de vista del perjuicio que se lleva a cabo contra los usuarios, las usuarias y sobre todo alumnas que tendrían que estar en colegios que... como el coche fantástico, la fabulosa aventura de un colegio que no existe en un mundo lleno de peligros. Pues más o menos, sí. ¿Cómo es la historia vuestra en Valdespartera 2, el centro? Bueno, ¿no? Vamos a ver. Valdespartera, como ya sabéis todos, es un barrio de nueva creación. No voy a entrar en quién lo creo, de qué manera, porque tampoco estoy segura, porque unos echan la patata a otros, con lo cual no... Entonces, no responsables, ¿no? Exacto, aquí esto ha surgido de la nada, de repente... Es un barrio que lleva más o menos con una ocupación, andaremos ahora por los cerca de los 20.000 habitantes, y hará unos 5 años aproximadamente que empezaron a llegar. Allí obviamente no se ha ido llegando de dos en dos o de cuatro en cuatro, sino que la gente ha ido llegando pues de 200 en 200 o de 2.000 en 2.000 en determinadas fechas. Se creó un colegio, que es el Colegio Valdespartera. Existía ya el Colegio de Montecanal. Y estaba en creación también Rosales del Canal como barrio. Todo eso pues explotó, digamos, al mismo tiempo. Entonces, esto ya empezamos con que los alumnos de Valdespartera, del colegio Valdespartera, ya no, voy a llamarle uno para que nos entendamos un poco mejor. De acuerdo. Para Valdespartera 1, ya tuvieron que estar en su día acogidos en el colegio de Montecanal. Porque el colegio Valdespartera 1 no estaba construido cuando empezaron a necesitarse matriculaciones. Empezando por ahí, que ya puedes decir, bueno, una falta de previsión, porque quizá ha habido un boom, pero es que estamos 5 años después y los de Valdespartera 2 tienen que estar acogidos en Valdespartera 1. Los de Rosales del Canal tampoco tienen colegio, es decir, o están acaban de inaugurar creo que aulas, pero han estado con este problema mucho tiempo. Se resume en falta de previsión total. Nos encontramos ahora con que hay un colegio en Valdespartera, está el de Montecanal también. El de Montecanal está saturado, más del 70% de las plazas, estamos hablando de un aula y media, tienen derecho a acceder a esas plazas los hermanos de alumnos que ya están matriculados, y en el Colegio Valdespartera 1 pues sucede lo mismo. Es un colegio que ahora mismo tiene 27 aulas de distintos cursos y hay en ocupación 28. Han quitado el aula de psicomotricidad, los niños de 3 años no se pueden echar la siesta. O sea, llegan de repente a un colegio en el que tienen que estar de 9 de la mañana a 4 y cuarto de la tarde sin poder descansar. No tienen actividades extraescolares porque no hay espacio. Salen a turnos a jugar al recreo, salen a turnos en el comedor. Tú todo esto como padre te quejas y entonces desde la administración escuchas. Pues ¿cómo que no duermen la siesta? Si en el comedor les dejamos que apoyen la cabeza en la mesa y se echan un sueñecito. Dices, hombre, en fin. ¿Usted se echa la siesta así en su casa? Porque... No. No, tienen un sofá de cuero reclinable que en el trabajo. Las actividades extraescolares, pues porque no tienen actividades extraescolares. Es que los niños de 3 años no las aprovechan. Por supuesto, si no las tienen, no las aprovechan. Hombre, evidentemente. Eso está así de claro. Pero los estímulos que representan las actividades extraescolares tampoco los están recibiendo. Por ejemplo. Además, más que nada, ya no es discutir... Si las aprovechan o no las aprovechan, es que tienen el resto de los aragoneses de 3 años tienen derecho a esas actividades, ¿no? Claro, es que nosotros no pedimos otra cosa, quiero decir, yo quiero que mi hijo tenga las mismas actividades, los mismos derechos que cualquier otro niño. Ya no voy a hablar como, o sea, hablo como madre. Es que te dan unas respuestas de no sé, como de señoritón que condesciende, sí, y te da respuestas que realmente son sandeces, como para decirte: chica, pues si comes todos los días y tienes agua corriente, ¿de qué te quejas? Aquí la cuestión es un poco, ¿de qué te quejas si tu hijo está escolarizado? Sí, pero ¿en qué condiciones? Sí. O sea, no queremos pedir, es lo mismo, la consejera también tuvo una salida gloriosa cuando dijo que no todo el mundo podía tener el colegio en la puerta de su casa, hablando del nuestro. Claro. Como diciendo que, bueno, que si los alumnos de Valdespartera 2 tenían que ser desplazados a la Romareda o a Rosales del Canal, pues que... Que para eso les había hecho Belloque el tranvía, ¿no? Entonces, claro, dices, nosotros... Bueno, te das cuenta de que eso fue una maniobra estratégica. Cuando hice ese comentario, la consejera quería disimular su inteligencia. Lo consiguió. No, pero sí que es verdad que son cosas que te dejan... no sabes si te están tomando por tonta o es a la inversa. o es la otra persona la que no entiende de qué va esto. Uh-huh. Nosotros como asociación hemos encargado un estudio demográfico, no sé si lo sabéis. No lo sabíamos. No. Pues lo hemos encargado, lo hemos mostrado tanto a la consejera como a otras fuerzas políticas con las que nos hemos estado reuniendo. Y está previsto que en Valdespartera, en el año 2015, haya 3.500 niños entre 0 y 4 años. 3.500 niños. 3.500. Eso estamos el hablando... El 18,3% de los habitantes del barrio. 3.500 niños. Las plazas escolares a 2012 son 150. En un colegio, o sea, 75 de ellas en un colegio que no existe. Además, bueno, es yo absurdo. Creo que aun a falta de ese estudio demográfico en el cual ya demostráis, yo creo que, bueno, se caía de cajón, ¿no? Que un barrio nuevo donde van todo gente joven... Familias sea, jóvenes... Tarde o temprano, pues iba a haber una explosión demográfica. Es que la pirámide de la población de ese barrio no es la normal de Aragón ni de Zaragoza. Es una pirámide de población creciente. Por explicaroslo muy brevemente... Uh-huh. Cuenta. Hay barrios, los barrios de nueva creación, hablemos de Miralbueno, la Zona Nueva o Parque Goya, por uh-huh. ejemplo, o Rosales del Canal, se ha hecho el estudio comparativo con esos tres barrios y Valdespartera. Esos, según todo esto se han tomado datos del censo, o sea, no son datos que hemos sacado nosotros de la guía de teléfonos, uh-huh. o sea, es una cosa un poco más estricta que todo eso. Los culpables, entre comillas, de que haya niños que tienen que ir al colegio a los 3 años son las personas que están entre los 35 y los 39 años de edad. En todos estos barrios, Rosales, Parque Goya, etcétera, digamos que ya están en ese, uh-huh. En esa franja de edad, con lo cual ya tienen, no te digo a todos sus niños con necesidad de escolarización, pero a gran parte. En Valdespartera estamos en la franja de edad 25-35. O sea, claro. De aquí a 4 años uh-huh. va a haber una explosión de natalidad. Y además es que solo hace falta pasearse por el barrio. Sí, sí. Es que hay niños y perros. Sí, sí. Aparte de nosotros, pero es que es así. No compares. No comparo, pero quiero decir que es lo típico sí. de la gente joven. O sea, yo qué sé. Sí, que sería la envidia de cualquier pueblo aragonés. Eso por otra parte. Pero bueno, o sea, a mí me da la impresión de que es un poco la táctica de ya no de la avestruz, o sea, es el tema de decir... Dios mío, no funcionan los frenos. O sea, y sí. taparse los ojos esperando que llegue el gigantesco hostiazo contra el muro democrático. O no se quieren enterar, o se enteran y lo que esperan es que haya mercado para el negocio de alguien. No sé. No, esto está muy claro, exactamente. Aquí la historia es que hay millones de clientes potenciales de la concertada. Eso es. Y toda la parte del canal y de Casablanca está llena de centros concertados. Eso es. Entonces, y es que está pasando, ¿eh? Es lo que más nos preocupa a nosotros. Está pasando que los propios padres de Valdespartera, claro, tienen un colegio que está saturado, el otro está saturado, y luego hay uno inexistente. Entonces los padres, en lugar de apoyar el colegio inexistente, es por lo que estamos luchando nosotros ahora, que todo el mundo matricule a sus hijos en Valdespartera 2. O sea, todos, que tengan 1.000 matrículas de niños en Valdespartera 2. Claro. Porque si la decisión es, uy, es que no sé, porque no quiero que llevar a mi hijo a un aula prefabricada, bueno, pues entonces dicen, bueno, me voy a ir a la concertada. Ya conoces tú la sinvergoncería o la falacia que emplean los defensores de la enseñanza concertada, como los propios consejeros de educación de Madrid o de aquí, que es que la enseñanza concertada tiene demanda. Como, por cierto, como si la enseñanza pudiera ser algo sometido a las leyes del mercado. ¿Cómo que de demanda? Resulta que el mismo gestor de la escuela pública, que es el politicastro, politiquillo o politicucha, se encarga de hundir la enseñanza pública. Claro, resulta que la gente no le queda otra que ir a la privada y dicen, ay, es que la gente demanda enseñanza privada. La gente no quiere enseñanza pública. Pero vamos a ver, ¿cómo tienes la cara tan dura? Habría que decirles. Sí. Nada, simplemente os íbamos a decir, vamos a poner unos minutos musicales porque queremos explicar a los oyentes algo que está ocurriendo en España, que es el tema de la enseñanza concertada, que aquí lo vemos como algo normal. Que no existe fuera de España. Que no existe fuera, y vamos a adorar a todo esto con unos poquicos datos para que, bueno, pues para que nos demos cuenta de dónde está el quid de la cuestión, como muy bien habéis señalado ambos. Así que, ¿qué nos vas a pinchar? Pues os voy a pinchar, directamente os voy a pinchar. Como es muy bonito decirlo con palabras, pero es mucho más bonito decirlo con música. Vale, luego os lo cuento, escuchadlo y ya está. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido. Mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los pechos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación para que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. A ponernos tiernos los domingos por la tarde. Sí, es un buen momento. La gente que está resguardecida de este frío siberiano, ¿no? Bajo la manta. En sus casas de cartón. Sí, ya los has dormido. Ya no hay nadie. En estos momentos yo creo que... Hombre, es que después del swing que yo... O sea, hemos recibido 10 correos electrónicos diciendo, madre mía, qué música más bonita para meter este manifiesto. Hemos estado bailando toda la tarde. Oye, y además que sabemos que seguramente habrá afectados por... también por el colegio, por los colegios, por las ampliaciones que se ve, están luchando a hacer en Parque Goya. Uh-huh. Si alguien quiere llamar y quiere explicarnos también, pues supongo que igual tenemos tiempo de meter la llamada. En 3 minutos volveremos a meter música, con lo cual, ¿vale? Ese sería el momento perfecto. Sí. Mientras tanto, y antes de seguir con nuestras invitadas, os vamos a comentar unos datillos que son bastante ilustrativos tanto de la situación de la educación en el Estado español como de la de que en concreto tiene Aragón en el conjunto de este. ¿De acuerdo? Sí, hay recortes, por supuesto que hay recortes. Estos datos son del presupuesto del 2011 respecto al del 2010. Evidentemente, estamos expectantes qué es lo que van a aprobar en este presupuesto del 2012, que no sabemos qué están esperando para que salga adelante, ¿no? Y saber un poco qué datos, qué datos económicos o qué partida va a haber para educación. Bueno, pues respecto al 2010, ya en el 2011, en Aragón representó una caída del 5,18% de lo que sería la media con respecto al total de España. Tened en cuenta de que qué bonito ha quedado eso, precioso. Luego que dicen que es que la educación funciona. Si es que, tened en cuenta que el descenso en el global del Estado fue del 4,94%, uh-huh, mientras que en Aragón, os recordamos, fue el 5,18%. ¿En qué estado deja eso a Aragón dentro de España? Pues bueno, tened en cuenta que en España el 5,03% del PIB va destinado a educación, mientras que... El... Perdona, me he perdido. Sí, no, o sea, sí, yo también me estaba perdiendo, por eso te he pasado la pelota caliente. A ver, lo que hay que decir bien claro es que el tanto por ciento que hay destinado en educación en Aragón es el 3,78. Contra el 5% en el conjunto del Estado. Eso es, el 5% que me parece una previsión un poco, bueno, un cálculo un poco optimista, porque, bueno, yo he conseguido por aquí unos datos sacados del Banco Mundial, uh-huh, en el cual, bueno, pues en el 2007, en el 2008... que son los últimos datos que hay en el Banco Mundial, el Estado español en su conjunto en el 2007 invertía un 4,3% y en el 2008 un 4,6%. Vale, también hay que decir que veníamos de los años 80 de un 3,1%. Pero está muy lejos de la media europea, y por no decir de algunos países que hacen grandes esfuerzos en educación, como podría ser, a ver, un caso paradigmático que siempre se nombra es la inversión en Cuba. Pues en Cuba representa más de un 10% del presupuesto del PIB en educación. Casi nada. Claro, hay modelos como que parece que son un poco a día de hoy los referentes, que sería por ejemplo el caso de Finlandia, que según el informe PISA pues saca los mejores resultados, etcétera, etcétera. Bueno, pues Finlandia llega a superar el 6% del PIB. Claro, podemos decir, a ver, ¿y de los países que hay a nuestro alrededor? Pues Francia está en torno al 5,6. Uh-huh. Estados Unidos está al 5,5. Lo que pasa es que hay que decir que todo va a la pública, prácticamente. Sí, sí. Igual que en Finlandia. Igual que eso es el matiz que ahora íbamos a hablar, ¿no? Porque claro, estamos hablando de que España va el 4,6 o el 5, uh-huh, en caso de este último dato, pero hay que hablar de dónde va ese dinero, ¿no? No sé, son datos conjuntos. Lo que sí que me ha llamado la atención es que como algunos datos que España gastó menos que la isla de Dominica en el año 2008 en educación. O sea, no nos pensemos que estamos en parámetros muy altos. Que, por ejemplo, modelos como Suecia, Dinamarca superan el 8% de inversión en educación. Casi nada. Y bueno, simplemente nombrar un poco lo que sería a nivel mundial. Si ya nos metemos un poco más en el tema de a dónde va ese dinero, qué tanto por ciento va para la concertada, qué tal va para la pública, pues descendemos al nivel estatal, porque, o sea, no es tanto cuestión de cómo se gaste, o sea, de qué cuánto se gaste, como de cómo se gaste y con qué eficacia y en qué. O sea, el hecho es que según el último informe de la OCDE, señores, los de la OCDE, que son, o sea, que nada sospechosos de ser unos rojos peligrosos, ¿vale? Comenta que el resultado es que solo el 67% del alumnado en el Estado español estudia en centros públicos, mientras que el 33% restante se reparte en un exiguo 10% de privado-privado y un 23% de ese invento tan fructífero y español de enseñanza privada sufragada con fondos públicos a la que llamamos concertada. Vale, hay variaciones según qué comunidades autónomas. Por ejemplo, podríamos ir desde que Andalucía, un lugar que a priori no parece muy apetitoso para el negocio de la privada, por diferentes características socioeconómicas del lugar, bueno, pues el 75% allí es para la escuela pública y el otro 25% pues se repartiría entre concertada. Pero tenemos casos como el País Vasco, con sus matices, que habría que matizar, que está el 50% más o menos de la educación pública y la educación... El matiz al que hacemos referencia es que en el País Vasco hay una tradición bastante fuerte, digamos, comunitaria y de castolas, etcétera, que esas entran todos dentro del sistema de la concertada, aunque no se ajustan muchas a lo que es el paradigma de la concertada de orden religiosa que... Sí. Exactamente. Cooperativas de educación que apoya la lengua vasca, etcétera y tal. Pero bueno, en cualquier caso sigue siendo concertado. Uh-huh. Y bueno, caso muy llamativo y por donde quizá está ya el movimiento Marea Verde es la Comunidad de Madrid, donde los estudiantes de la enseñanza pública ha retrocedido hasta un 54% del total. Los planes para el futuro inmediato son que la enseñanza privada administre un 60% del modelo educativo. Ahí está la cuestión ideológica y donde se está echando el resto, porque que una cosa venga de una tradición histórica y sea así y esté más o menos asumida, de acuerdo, pero en la Comunidad de Madrid hace años que hay un proyecto ideológico. En cualquier caso, los estudiantes de la... O sea, como decíamos, ya han reducido hasta el 54%, pero en ningún país, ni siquiera en la Católica Italia, para hacer una comparación, la Iglesia ha conseguido las prebendas, porque recordemos, la mayor parte de la concertada está en manos está en manos de órdenes religiosas, pues ni siquiera en Italia la Iglesia ha conseguido semejantes prebendas en el modelo educativo, ni por supuesto tal colaboración por parte de las instituciones. Sí, además a esto lo miramos con también datos de la OCDE, con la media de la OCDE, veremos que España, con el tema de la concertada, es un caso muy particular. La Unión Europea, la media de la OCDE, muy similar a la de la Unión Europea, es de un 85,8% de alumnos en pública y un 10,7% en concertada, un 3,5% en privada. En España, os repetimos, la media es del 67,8%, el 28,8% es la concertada, que es aquí donde hay la gran diferenciación, ¿no? No tanto en la privada, porque es muy similar la media OCDE, la media de la Unión Europea, con la media española, que está entre el 3,5% y el 3,3%, sino en la concertada, donde hemos dicho una media europea del 10,7% y una media española del 28,8%. Incluso en Estados Unidos apenas llega al 9,1% la privada. El resto, el 90%, es pública de uno u otro carácter. Claro, hay que decir... De momento. Si podemos meter un par de minutos de eso, ¿no sí. creáis que lo sí. que está llegando a España no ha salido en otro sitio también? Sí. Ahora llegamos a eso. Una última apunte. Tenemos que recordar que los centros públicos asumen más del 90% de población inmigrante, evidentemente en los núcleos rurales. La gratuidad de los concertados es incompleta. Hay un complemento obligatorio de formación para el alumno, un seguro médico, eso es, también, por ejemplo, hay diferentes conceptos, y aparte de, mayoritariamente, un ideario católico que choca bastante con lo que sería la educación laica. Y también hay que recordar que fue creado por una ley socialista en un contexto muy determinado, que Bélgica es el único país donde hay un sistema parecido de concertación, pero que se desarrolla un férreo control de los contenidos académicos. Además, por último, cuenta Maraval, el ministro que concertó la educación, cuando entró en el 82, cuenta que de repente pues tuvieron una reunión con varios obispos. No sé si esta anécdota la conocíais. Aparecen los obispos y le aparecen con unos impresos en un color sepia muy característico, y donde le llevaban unos impresos con los decretos que tenía que firmar y que tenía que publicar en el BOE. O sea, un poco para contextualizar cómo funcionaba la educación en el año 82. O sea, era totalmente controlada por la Iglesia Católica, y de aquellos lodos, pues tenemos esto. Estos embardes. Bueno, pues después de swing, después de música intimista, ahora vamos con música apocalíptica. 25, 25. If man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 35, 35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 45, 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 55, 55, your arms are hanging limp at your side. Got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube. Whoa, whoa. In the year 75-10, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, bueno, it's time for the judgment day. Y en el 2525, ¿qué tipo de educación vamos a tener? Naceremos con un implante electrónico que nos será implantado dentro de la placenta, o sea, se nos administrará vía intravenosa, y a los 10 años ya habremos acabado el doctorado y tendremos la capacidad de ponernos a trabajar a los 12 años hasta los 87, que es nuestra esperanza de vida. ¿Es una empresa privada o no? Por supuesto. Vale, bueno, después de esta hora de rappel, vamos a continuar con la entrevista. Estábamos comentando la lucha que había en Valdespartera, que parecía que con los datos que nos has dado demoledores de la explosión demográfica que hay y la que, a pesar de la crisis, la gente sigue teniendo niños y siendo un barrio joven, etcétera, etcétera, que ahora mismo estáis funcionando con un único colegio, que los niños no tienen derecho a horas extraescolares, que os han dado además un argumento muy productivista, es decir, no las aprovechan. No sé cuál será el baremo, no sé si tú no apruebas cuando vayas a tercero, cuando tengas 3 años, si no apruebas, si te van a echar, porque el baremo que hagan es que no lo aprovechas, no sé, es que son cosas ridículas. Que si no disfrutas de las canciones de las fiestas de Navidad, no las has aprovechado, entonces ¿para qué te lo van a dar? Claro. No sé cómo lo miden el placer y el aprovechamiento de las actividades escolares, yo qué sé. Bueno, ¿cuáles son las próximas fechas que os han dado? ¿Cuáles son las próximas movilizaciones, si las tenéis previstas? Vamos a ver. Nosotros hemos tenido reuniones tanto con la consejera de Educación como con la directora provincial. Ya se nos ha dado un plan de infraestructuras para Valdespartera 2. En principio, el aulario de infantil, es decir, primero, segundo y tercero infantil, estaría para el 2013, para septiembre del 2013. Ahí, por ejemplo, mi hijo, que ahora, mi hijo y el de todos, los de todos los que estamos en el colegio ahora mismo, porque solamente hay un curso escolar, entrarían en tercero de infantil. Al año siguiente se harían otras 9 aulas, que serían las de primaria, en el 2014. Y del 2015 al 2016 se terminaría el colegio con las otras 3 de primaria. Vale. Lo que pasa es que ya nos han dicho por adelantado que sí que van a poder entrar en tercero de infantil, pero que no nos garantizan que puedan entrar en primero de primaria, que probablemente haya que colocar aulas prefabricadas para que los niños que pasen de tercero de infantil a primero de primaria puedan seguir en ese colegio. Vale, pero también ya os han dado varias fechas de inicio, y supongo que también cuesta a veces creer, ¿no? Hombre, de momento nosotros, cuando matriculamos a los niños, nos encontramos con... Todos estábamos pensando en matricularlos en Valdespartera 1 o en Montecanal, o quien quisiera en otro centro escolar. Nos encontramos con la sorpresa de que teníamos no obligación de matricularlos en Valdespartera 2, sino que era para el colegio para el que se nos daban los 7 puntos por proximidad en muchos casos. Un colegio que recordemos que a día de hoy, ¿qué es? ¿Un solar? Es un solar. Ah. Es una montaña. Es que no es ni solar. No es un solar como tal, no allanado, aplanado, bañado, no, es una montaña. Entonces, nosotros, hubo padres que pusieron de primera opción otros centros escolares y después han venido, desplazados, sino, entre comillas, rebotados a Valdespartera 2, porque no había plazas en los que habían elegido. Pero esto fue como para abril, aproximadamente, cuando sale el proceso de matriculación. Entonces, ese colegio estaba para poder elegirlo y supuestamente debían iniciarse las clases en septiembre. Eso a nosotros ya nos parecía un tanto sospechoso. Sí, de decir, qué rápidos van a ser construyendo. Exacto, este nosotros realmente, como desconocíamos de qué manera hacían los centros escolares o si habían empezado a hacer algo que nosotros desconocíamos en aquel terreno. A lo mejor era un desplegable o algo. Lo iban a traer con una grúa y lo iban a colocar allí, no lo sabíamos muy bien. En septiembre, obviamente, no estaba el centro, ya nos dijeron que iban a estar recogidos, entre comillas, en Valdespartera 1. Pero que para Navidad sí que estaría construido y entonces se haría el traslado, aprovechando las vacaciones de Navidad, pues ya empezarían en enero en el Colegio Valdespartera 2. Obviamente no se hizo tampoco. Y la siguiente fecha fue septiembre del próximo curso. Fecha que también han descartado y han retrasado un año más. Entonces, así estamos. Desde la administración en esta reunión que tuvimos con la consejera, además es que la reunión fue con la AMPA del colegio y se nos presentaron 3 posibles opciones para que nosotros decidiéramos qué queríamos hacer. Siempre avisados de que la tendrían en cuenta, tenían en cuenta nuestra opinión, pero al final obrarían según su criterio, claro. ¿No? Las tres opciones eran no ofertar plazas para Valdespartera 1, o sea, perdón, para Valdespartera 2 el siguiente curso, ofertarlas, pero desplazar a los nuevos alumnos a otros centros, Rosales o Romareda, algún centro público de la Romareda, o aulas prefabricadas. Nosotros como AMPA decidimos no posicionarlos principalmente en ninguna de las dos opciones últimas, porque nos estaban pidiendo a nosotros opinión de qué hacer con unos niños que todavía no se habían matriculado. O sea, claro, yo puedo decidir sobre mis hijos, pero no voy a decidir sobre los hijos de los demás. Y además, nos parecía un poco una opción para ampararse en una AMPA y no dar ellos la cara y decir, nosotros hemos decidido desplazar a vuestros hijos a tal sitio, uh-huh, o hemos decidido colocar aulas prefabricadas. Es que ya manipular, me da la sensación. Exactamente. ¿No? Con lo cual, después en la reunión que tuvimos con la directora provincial, nosotros por nuestra cuenta invitamos a padres de futuros alumnos, invitamos a la asociación de vecinos. Hubo bastantes comentarios al respecto de que desconvocásemos a toda esa gente porque no se les había convocado oficialmente. Algún tipo, entre comillas, de amenaza de si viene gente que no ha sido convocada probablemente no se celebre la reunión, cosas por el estilo. Luego he de decir también que la reunión fue bastante cordial y no hubo ningún tipo de problema, ¿no? Así son los políticos, ¿no? Pero la verdad es que al principio nos parecía un poco extraño todo esto. Y ahí estamos, sin centro escolar. Y peleando. Bueno, pues vamos a ver cómo se va gestionando este conflicto. Supongo que vais a seguir con las movilizaciones. Sí. Quizá a corto plazo tenéis algo que podamos... A corto plazo, nosotros hemos intentado hablar con todos los representantes de distintos grupos políticos, asociaciones y demás. Y ahora tenemos que sentarnos a hablar con Valdespartera 1, que son parte de los afectados, la asociación de barrios, bueno, de barrios, la de Valdespartera, de vecinos. Uh-huh. Porque es que esto ya no es un problema exclusivo de nuestro colegio, es que es un problema de barrio. De barrio. Y la gente se tiene que concienciar de eso. O sea, desde aquí digo, cualquiera que conozca a alguien que viva en Valdespartera, por favor, que les meta caña y les diga que muevan el culo. Y también, además de barrio, es un problema de la educación. O sea, es un ataque, sí. Como antes muy bien has apuntado, a la educación pública, a la educación de calidad que se merecen nuestras y nuestros hijos. Y bueno, pues no es el único colegio que está pasando, ¿verdad? Ni en Zaragoza, ni a lo largo de Aragón. Hay ataques continuos a la educación, y no construir colegios es un ataque a la educación pública. Sí, pero nada, yo solamente quería comentar que la situación de los nuevos barrios, yo sé que no tienen solo carencias en educación. La verdad es que lo que están haciendo es digamos que donde está creciendo la sociedad, o la están dejando sin servicios públicos, porque creo que hay una clínica privada en Rosales de Canal, ¿no? O sea, Aila. Montecanal. O sea, que es que, bueno, a lo mejor se trata de no hacer servicios públicos en donde está creciendo la población, pues para que la gente no le quede otra que ir a servicios privados y ya está. Pero bueno, que no iba a hacer así un comentario concreto. No, iba a decir, por ejemplo, que yo trabajo en un instituto de Huesca. Y ya el año pasado, con el anterior gobierno, porque es que tampoco debería dar la sensación de que es el PP que es muy malo. No, son malos los partidos mayoritarios. Están todos vendidos a los mismos... Mira, curiosamente están todos vendidos a los mismos perros, la verdad, creo. Y ya el año pasado notamos que había gente que era muy aconsejable que llevara cierto itinerario escolar, cierto tipo de formación profesional, en Huesca, y no se la llevó por ahí. Se la llevó de rebote a otros centros, a otros institutos, donde por supuesto fracasó y reventó los grupos, etcétera. ¿Y por qué no fueron, no tenían que haber ido? Pues porque, bueno, ahí los inspectores y los delegados provinciales te cantan una canción muy bonita de hay que dar una nueva oportunidad para que sigan este camino. No, lo que pasa es que no les da la gana de ganar dinero, digo, de gastar. Dime. De gastar dinero donde hay que gastarlo. Claro, y ante este panorama, bueno, la cuestión es sencilla, ¿no? O sea, ¿qué análisis? Y que no alternativas, porque alternativas, bueno, o sea, sí, las tenemos y las expresamos, pero sobre todo, ¿qué respuesta ofrecemos? ¿Cuál es nuestro calendario a partir de ahora para frenar toda esta marea? Yo sí creo que deberíamos ser un poco más ciudadanos. Los de Valdespartera deberían ser más ciudadanos y darse cuenta de que son un colectivo que debería estar más unido, no es cada uno que se encierra en su piso de protección oficial y con sus paredes insonorizadas como si le cae una bomba al vecino, somos todos lo mismo. Los profesores, parece mentira, pero somos un grupo que no es nada corporativista. Ojalá lo fuera. Si es que no sé, cuando le están dando bofetadas a uno, el otro parece que no le importa. Deberíamos también estar mucho más unidos, porque es que no estamos luchando solo por los intereses de nuestro sector económico de la educación, no. Es que es parte de lo que es la conformación de la propia sociedad, es parte de la construcción del sistema ideológico, del modelo social en el que vamos a vivir en las próximas décadas o en el próximo medio siglo o en el próximo siglo. Quieren construir un modelo social, un modelo económico dominado por unos pocos. El mejor método es adoctrinar. Como saben que los que hemos aprobado una oposición sin enchufes y sin ser hijos de papá, no vamos a adoctrinar a nadie, pues intentan reconducir a la gente donde saben que les van a adoctrinar en una cierta ideología, para que luego esa gente sea ignorante de unas cosas y se crea conocedora de otras, y tenga cierta tendencia ideológica, cierta tendencia a votar, cierta tendencia a aceptar como naturales ciertas explotaciones que no deberían aceptarse. En fin. Protestar por chorradas, por ejemplo, va a desaparecer mi club de fútbol, pongamos por caso. Sí, protestar por chorradas y poner pintadas de Agapito. Mira, sí. Agapito, ¿qué más? Es que es el problema más grave que tiene Aragón. De hecho, sí. O sea, incluso puede entenderse que, además de la cuestión económica, la extorsión económica a la que quieren someter, pues tanto a los opositores como a los opositores de oposición, como a los opositores sistémicos, es el tema de pues lo que la que ha caído hace una semana, gracias al señor. Gracias, señor Wert. ¿Se está usted dejando la... Wert, no doy una, que le dicen en algunos foros de internet. Sí, de hecho, o sea, está dejando como una grandísima ministra a la Sinde, que telita. O sea, en poco tiempo, o sea, yo creo que está siendo más odiado en menos tiempo. Wert que en los... ¿Pero cuatro cómo años se pronuncia Wert? Bert. Pero no se pronuncia Bert. Es que yo creo que es que no sé si es alemán o es inglés. Esa es la duda que tengo. Dudas. Independientemente de cómo se pronuncie, creo que coincidimos en su definición. Dudas que esperamos poder resolver gracias a una llamada telefónica al 976-291398, que no hemos recibido ninguna. Esto claro, esperamos la llamada del señor ministro para aclarar la pronunciación de eso. Eso es. Porque se ha cambiado el temario. A ver, todos estos opositores y opositoras que ahora de repente primero se quedan. Nos quedamos, hay que decirlo. Ahí está. Sin examen de convocatoria. ¿Y no será para que la gente crea que los profesores protestan por sus cosas particulares? Claro, es que los profesores ahora protestan porque les han cambiado el temario. Mire usted, que protestan por una tontería. ¿No será eso? Yo creo, bueno, esto es una opinión muy personal. El tema, yo creo que es desanimar a la gente a la preparación a prepararse para trabajar en la pública. O sea, yo, para mí es poner piedras en el camino. Querían que no hubiera oposiciones. Hay comunidades autónomas que las han seguido convocando. Y lo que han hecho ha sido poner un pedrusco muy gordo en el camino, ¿no? Que les sobran los funcionarios que quieren hacer empresa privada todo. Sí, ahí está el tema del 10%, ¿no? Famoso. Se nos acaba el tiempo. Bueno, solamente hago un apunte rápido. Miguel de Diego, manifiesto de la clase media, un asqueroso fascista. Sí, sí. De todos los funcionarios que estaban incluidos dentro del sistema, o sea, de los funcionarios públicos, los únicos que no consideraba parte de las clases medias eran los profesores. Solamente lo dejo ahí. La derecha no le gusta los... Sí, y una última cosa. Vamos a aprovechar, ya que tenemos aquí un representante de Marea Verde. ¿Cuáles son las próximas convocatorias después de hoy? Bueno, el día 16 hay una convocatoria que no... No ha salido de Marea Verde, pero bueno, los de Marea Verde se agregan, la han hecho algunos sindicatos minoritarios. Y luego todos los miércoles de cada semana, pues llevamos todos nuestra chapita, nuestra camiseta verde de Superman educativo y unas tijeras tachadas para estamos que no la haya ahí en movimiento ver. Para hacer una detrás de otra. De acuerdo. Pues nos quedamos con esto. Os agradecemos a ambos, a Pablo y a Rebeca, que hayáis tenido a bien venir esta tarde a Radio Topo, al acorazado Topenkin. Ay, un segundo. ¡Corre! ¡Rápido! Que todos los profesores pueden asistir a las reuniones que tenemos los jueves a las 6:30, normalmente en la Pantera Rosa. Perfecto. Pues ahora sí que nos quedamos con eso. Se nos acaba el tiempo. Escándalo en las ondas. Está porrando ya las puertas. Y no podíamos despedirnos sin dejarles con su canción preferida de niños, que fue con la que aprendieron a educarse. ¿Algo más que añadir a eso? No, porque ya, cuando salgamos van a tener que estar escoltados. Ya están aporreando. Pero bueno, ponen su canción favorita de su niñez y con eso nos vamos. Y hasta el domingo que viene, a las 7 de la tarde, de corazón. Os esperamos.